del lado de acá. Radiografías en movimiento. Con Ismael Jalil de Correpi. Caracterizamos como esencial y que en esta etapa se ha recrudecido bajo un manto completamente distorsionado por parte del discurso oficial, las alternativas, la represión preventiva y la represión selectiva como mecanismo de disciplinamiento social. Diciendo que represión preventiva es la que se ejerce sobre el pueblo no organizado y por eso recae sobre la juventud pobre, potencial luchador organizado en el futuro y por tanto cuestionador serio de las injusticias que propone el sistema, como tanto de la represión selectiva, que es la persecución a los que luchan organizados y que en ambos casos ha tenido en estos últimos 7 años de gestión kirchnerista un crecimiento y un desarrollo que viene postulando lo que en alguna medida nosotros resumimos como la ampliación de la base de sustentación del proyecto iniciado en el 76. De hecho, hoy la presidenta actual jamás ha mencionado a Julio Jorge López. Nunca lo ha mencionado. La misma presidenta que cuando tuvo que hablar con el gobernador Infran, con el cuerpo caliente del poblador Com que mataron y asesinaron, hablaron de cualquier cosa menos de ese crimen. La misma presidenta que cuando tuvo que abordar el tema Mariano Ferreira, lo único que se atrevió a decir fue, estaban buscando un mártir y ahí lo tienen. Pero después nunca más salió a decir ni a explicar que días antes ya había legitimado la utilización de patotas con la banderita de la juventud sindical en el acto de River, o que habían legitimado el uso de patotas en la resolución de conflictos laborales, como lo habían hecho en el casino, como lo habían hecho en el hospital francés, como lo hicieron en el Garrahan. Entonces, esto que sí hizo que muchos compañeros de organizaciones de estas características hayan dudado, ha repercutido porque una de las políticas más extraordinarias fue la cooptación. Esto de salir en búsqueda de las referencias, a muchos compañeros los distrajo. Así, hay quienes le podemos admitir esa distracción. Y hay otras, por ejemplo, a quienes nosotros no le podemos admitir el más mínimo error en esa conceptualización, a punto tal de decir que, por ejemplo, en la Casa de Gobierno está el espíritu de los compañeros desaparecidos. A mí me parece que esas son verdaderas claudicaciones. Pero tampoco nos vamos a dejar correr por el fantasma de que, uy, viene la derecha. En todo caso, vendrá más derecha. No nos vamos a dejar correr por eso. Vamos a decir lo que decía Adriana Calvo. Es decir, no vamos a permitir que le ganen por derecha al kirchnerismo, pero le vamos a tener que ganar por izquierda al kirchnerismo. Me parece que esto es una definición concreta y muy clara. Y en materia concreta del kirchnerismo y su actuación en la cuestión represiva, que para mí, o por mejor dicho, para Correpi, es esencial. Si nosotros tenemos que hay 3.100 pibes muertos por el gatillo fácil del 1983 a la fecha, y más de la mitad de esos muertos corresponden al 2003 a esta fecha, si nosotros tenemos que en el último año hay 10 muertos en la represión social y ha aumentado considerablemente la cantidad de detenidos en función de la protesta social, y la primera resolución que toma la nueva ministra de Seguridad es poner 6.000 gendarmes más en el conurbano bonaerense, sumándolo a los 50.000 efectivos que tiene la policía bonaerense, es decir, el arma más numerosa, el cuerpo armado más numeroso que tiene la sociedad argentina, que debe enfrentar la sociedad argentina, entonces estamos ante el verdadero color de piel de la política kirchnerista, que es esencialmente administración capitalista, que es esencialmente respuesta represiva frente a las consecuencias de esa administración capitalista. Porque hay políticas que se invisibilizan, y el tema del gatillo fácil es una de ellas. Es tal vez la más categórica de todas. Entonces, aquí también la política, o coincido, el juicio a los milicos se transforma en una herramienta para legitimar la otra. Porque esto es lo que está ocurriendo. Hay un dato que está pasando desapercibido. Pocos recuerdan que cuando se agudizaba en la época del menemismo las luchas, las primeras expresiones, jubilados, me acuerdo en aquel momento, estudiantes, marchas antirrepresivas, etcétera, Menem salió con un decreto que era la creación de la Secretaría de Seguridad. Y a mí me sigue llamando la atención que nadie quiera decir que, dadas las circunstancias actuales, donde hay ya un proceso de efervescencia social, donde existe la protesta social, existe el reclamo generalizado, la respuesta del gobierno sea la creación del Ministerio de Seguridad. Además, ubiquémoslo temporalmente, la toma de los terrenos del Indoamericano. Macri diciendo, hay que echarlos. Y el gobierno nacional y popular no diría, creará el Ministerio de Vivienda, claro. No, el de Seguridad. Claro. Entonces yo digo, eso. Las patotas son una herramienta de represión del poder y el Estado, que actúan donde no puede actuar la policía. No es que se reúnen ellos y toman la decisión de hacer esto. Es una decisión desde el Estado. Uh-huh. Ya no se hizo patota. La tercerización de la represión, planteaban recién, me parece un término mucho más adecuado. Otro aspecto de la política, acuérdense siempre de poner las comillas cuando hablamos de política de derechos humanos, el tema de la ley antiterrorista, que es otro costado que tampoco nosotros vemos. E ignoramos que en algún momento hasta la aplicación de esa ley la pidió Eve Pastor de Bonafini. A los oligarcas del campo que habían hecho lo que hicieron con la ruta, etc. Pero que fíjense hasta dónde llega esta gran confusión de la que vos hablás, por ser generoso, que termina pidiendo los instrumentos que el Estado ha generado para perseguir a los pobres por parte de emblemas de referentes de derechos humanos. ¿Hasta qué punto la genealogía misma de la ley antiterrorista, que tiene que ver con una exigencia del Grupo de Asistencia Financiera Internacional, y que Kirchner aceptó, y que en menos de 50 minutos fue aprobada en el Senado de la Nación, sin ningún debate, sin ningún medio de comunicación, ahí coincidieron todos, ahí coincidió el monopolio de Clarín y no sé qué, con el monopolio del Estado, todo eso instaló que hoy, por ejemplo, nosotros tengamos presos políticos, tengamos a Martino preso, detenido, por aplicación, si se quiere, de este mismo concepto. No se olviden que en el audio aparece Aníbal Fernández diciendo este gobierno no reprime, y cuando en Andalgalá, pueblito en Catamarca, salió el pueblo entero a pedir que no se le modifique sus pautas culturales, 5.000 personas en la calle fueron reprimidas. Porque este es el otro detalle, ¿no? Regionalizan el discurso. O recurren a la judicialización. Cuando mataron a Fuente Alba, el gobierno nacional no tiene nada que ver porque era policía neuquina. Y si no, el recurso de la judicialización, como también escuchábamos, no, en el caso de Gualeguaychú, digamos, ¿no? Entre otros casos. Perdón, por su concepción de clase también. Había sectores medios y a los sectores medios el costo político es otro. Pero si realmente Kirchner le devolvió la política a la juventud argentina, quiere decir que entonces Darío Santillán, por ejemplo, murió por una bala perdida que la policía tiró cerca de la cancha de Racing. No es genuino este apoyo, no está construido como todo un trabajo militante. Esto es política clientelar, con un gran aparato de publicitario, pero que no tiene nada que ver con una política que requiera del militante. Yo creo que hay un reflejo de lo que son las políticas también, esto de atemorizar permanentemente a la población de acuerdo al sector que le estás apuntando. Menem te decía, el caos, yo hubo el caos. Ahora los sectores progresistas se caen de miedo porque es esto o el caos. Entonces, esta permanente confrontación, y yo entiendo lo que vos planteas, el antagonismo diciendo yo no me siento a conciliar con lo que considero que son lo que tienen intereses contrapuestos. Y en realidad no tienen intereses contrapuestos. Entonces, los tipos hacia afuera predican esto y hay muchos que caen en la trampa. Y entonces toman esto como un remedio y no más que un placebo. Te va a durar el efecto del convencimiento que tenés de que te va a curar. Pero el síntoma te va a aparecer. ¿Sabes cuándo aparece el síntoma? Cuando aparece la gente tomando la tierra y la respuesta que da el Estado es mandar a pegarle patadas en la cara a un militante completamente desarmado, como hicieron y se vio en todas luces.